¿Qué tal, queridos amigos televidentes? Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Un momento especial donde abrimos este libro maravilloso que son las Sagradas Escrituras y que en este caso puntual vamos a analizar una temática desde la perspectiva del ministerio de Jesús. Un evangelio práctico, un evangelio que se lleva a la comunidad y que de esa forma trasciende más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Así que les invitamos para que ustedes permanezcan con nosotros y participen de este estudio. Bienvenidos. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. Bueno, ya estamos de vuelta junto a ustedes, amigos, y queremos presentarles a nuestros invitados en esta ocasión. Está con nosotros nuestro querido amigo Gerardo Reyes. Él es ingeniero analista de sistema, que está con nosotros, trabaja también dentro del contexto de nuestra obra adventista. Y también, por supuesto, está con nosotros el pastor Fernando Ruiz, que estuvo la semana pasada. Él es nuestro invitado especial para efecto de estas lecciones que estamos tratando junto a ustedes. Así que bienvenido, Fernando. Contento de tenerte con nosotros también. Y por supuesto a todos ustedes, queridos amigos, agradecemos la compañía que nos están brindando y sobre todo la disposición a escuchar y a participar de este estudio que vamos a tener. Bueno, estamos en una temática indudablemente muy relevante y lo recalcábamos la semana pasada porque tiene que ver con un evangelio netamente práctico, ¿no? Y de esa perspectiva hay un texto que encontramos en las Sagradas Escrituras refiriéndose específicamente a la forma como Jesús desarrolló su ministerio, y dice claramente que Él vino no solamente a predicar, sino que también a sanar, y por supuesto vino también a educar, ¿no? O sea, áreas que son muy importantes relacionadas con la enseñanza, ¿cierto? Lo que es la vida en cuanto a lo que es la salud física, y por supuesto la parte espiritual. ¿Cómo ven ustedes esta forma o este modo con que Cristo planteó realmente el Evangelio y cuán inspirador resulta ser para nosotros hoy día? En la lección anoté no solo tres, sino que cuatro aspectos que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, el texto parte diciendo, y recorrió toda Judea, o sea, no solamente las calles cercanas donde él transitó, sino que dice toda Judea, que es una de las primeras lecciones que nosotros debemos rescatar cuando nosotros hablamos de evangelizar. Pues muchas veces nosotros como sectorizamos algunas veces, pero limitamos. Y la enseñanza de Jesús que nos deja para nosotros es recorrió toda Galilea. En un segundo aspecto, enseñó, predicó y posteriormente sanó a la gente que se le acercaba o por la cual pasaba por ahí. Son cuatro lecciones que nosotros debiésemos rescatar en nuestra actualidad porque muchas veces quizás apuntamos a unas cuantas de ellas, quizás no a las cuatro. Quizás predicamos, quizás enseñamos, pero quizás dejamos de lado el recorrer toda Galilea, entre comillas, por supuesto, y también sanando. Muchas veces decimos sanar, como que es lejana esa palabra para nosotros. Pero quizás el sanar hay que llevarlo a la parte práctica. Nosotros en nuestra iglesia tenemos de estas sillitas de masaje. Y la semana pasada hubo un bautismo en el cual se bautizaron 4 o 5 personas que llegaron a la iglesia producto de los masajes que se hicieron durante la época de verano. Entonces, claro, sanar. Y ahí está nosotros, ¿cómo podemos ponerlo en práctica? Ese sanar que menciona la Biblia. Para nosotros es una herramienta fundamental y, por supuesto, la seguimos aplicando todavía. Interesante cómo de un aspecto tan práctico se puede llevar o llegar a una conclusión tan maravillosa que personas entreguen su vida a Cristo. Ahora, aquí no cabe ninguna duda, Fernando, que estamos como una especie de trípode muy importante y donde cada uno de estos elementos son esenciales, son vitales. ¿Hay alguno que sea más importante que el otro? ¿Se puede comenzar por uno y después seguir por el otro? ¿O vamos avanzando en forma paralela o en conjunto, digamos, con todos ellos, de acuerdo a cómo Cristo lo hacía? Bueno, nosotros como Iglesia Adventista tenemos esto como una triple misión que tenemos que llevar adelante en la forma de llevar el Evangelio. Porque nuestra misión como cristianos está dada ahí en Mateo capítulo 28 y otros versículos similares a ese, que es ir y hacer discípulos, yendo, ¿cierto?, bautizando, enseñando, a que guarden todas las cosas. Pero el vehículo de cómo presentar este mensaje es el ejemplo de Jesús. Jesús llegó a la comunidad, como dijo Gerardo, Jesús llegó a la comunidad recorriendo cada uno de los lugares y presentando estas tres cosas: sanando a las personas. Si yo voy a entregarles el mensaje y está con un problema de salud en ese momento, entonces tengo que preocuparme por su salud. Sanando a las personas, enseñando, porque la predicación es la exposición o la presentación del mensaje tal cual, pero luego en la aplicación, en la internalización de esos conceptos, de esas ideas o de esos principios y valores, se requiere una enseñanza, una descripción mayor, un acompañamiento, y la enseñanza es un proceso, no solamente presentar el mensaje, sino que se encarne y se haga una realidad en la vida de las personas. Podríamos decir entonces claramente que Jesús está encarnando en este momento esa voz profética del pasado, del Antiguo Testamento, cuando, por ejemplo, allí en Isaías 61, se habla claramente de que el Evangelio tiene que llegar a los más pobres, a los necesitados, a los que están pasando por momentos difíciles, no solamente en el área material, porque a veces nos quedamos un poco en el área material, que es importante, por supuesto, pero sino también en el ámbito más bien emocional. Hay muchas personas que están padeciendo situaciones diversas, depresión, por ejemplo, y que necesitan una asistencia directa. ¿Cómo ves también, Gerardo, este aspecto? ¿Cristo encarna entonces directamente cómo tiene que ser la misión, mirado desde lo que venía del pasado, pero ahora proyectándose hacia el futuro? Sí, hay muchas cosas en la práctica que nosotros debiésemos hacer y que quizás por tiempo o porque estamos en esta comodidad, ¿cierto?, viviendo, no la hacemos. Cristo nos llama a nosotros a hacer luz y no hacer luz dentro de la misma iglesia, sino que ser un portador de luz para nuestros vecinos, nuestro sector, nuestro vecindario. Y ahí es donde nosotros tenemos que, no sé si la palabra es aterrizar los conceptos bíblicos para nuestra realidad de hoy. ¿Por qué? Porque Cristo nos manda a recorrer, nos manda a predicar y también a sanar, como lo mencionaba el pastor Fernando. Y es ahí donde yo tengo que hacer, de esa comunión que yo tengo con Dios, hacer uso de esa facultad que Dios me da, para ir y llegar a aquellos lugares, para yo hacer luz a otros, y dar luz a otros, y no solamente hacer una luz y llenarme de conocimiento yo, dentro de mi propia iglesia. Hay un autor de la Isla del Tesoro, que se llama Rob Stevenson. Este era un pequeñito que sufrió muchas enfermedades y tuvo algunos problemas de salud muy grandes. Y él, mientras miraba por su ventana, mientras podía mirar para afuera y veía la oscuridad, vio a este señor que encendía los faroles. Entonces él le dijo a su enfermera que tenía en aquel momento: mira, aquel hombre está haciendo luces en la oscuridad. Claro, y si lo llevamos al lado aspecto espiritual, en un mundo tan oscurecido en el que vivimos, nosotros estamos llamados a ser esa llamita, esa luz, para que otros también puedan encontrar el camino hacia Cristo. Interesante la ilustración, ¿eh? Porque realmente una luz rompe todo esquema y todo lo que en ese momento está oscurecido, en tinieblas espirituales, haciendo la aplicación producto del pecado, comienza ahora a transformarse en una especie de farol que va a iluminar hacia otras personas. Desde esta perspectiva, Cristo nos pidió que amáramos al prójimo, Fernando. Mucho se ha dicho, mucho se ha leído, mucho se ha escrito, obviamente, en relación con el tema del prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Jesús planteó en ese momento esta disyuntiva. ¿Cómo respondieron los que estaban allí presentes y cómo Cristo finalmente deja muy en claro a quién nos estamos refiriendo cuando hablamos del prójimo. Bueno, Juvenal, tú estás haciendo referencia a un pasaje muy conocido, tal vez no en los detalles, pero sí en lo que Jesús presenta como respuesta a esta pregunta. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, de los versículos 25 en adelante. Un experto en la ley, un intérprete de la ley, se levantó para probar a Jesús y él le pregunta, Señor, ¿para qué, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y aquí recordamos un poquito lo que mencionamos en la lección anterior, que nosotros no es que tengamos que hacer algo o hacer cosas para ganarnos la vida eterna, sino que va más allá, que Dios, como Dios nos salvó, ahora nosotros en respuesta, en gratitud a eso que Él ha hecho, realizamos buenas obras, no para salvarnos, sino porque somos salvos. Es una distinción que hay que hacer allí. Y Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? Le pregunta a Jesús, ¿cómo lees? Y Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este varón le dice, Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Si tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, vas a realmente vivir. Pero todavía queda ahí la pregunta. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque la primera parte no había problema, porque en mi relación con Dios nadie puede saber con exactitud si es que yo amo a Dios o no. Pero la evidencia de que amo a Dios es si es que es como yo trato a mi prójimo. Y él queriendo zafarse de esta pregunta, dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús lo explicó con una parábola, la tan conocida parábola del buen samaritano. Antes que entremos a la parábola, porque hay harto que decir al respecto, Gerardo, por lo tanto, de acuerdo a lo que dice Fernando, el Evangelio no solamente es vertical, ¿cierto?, y que tiene directa relación con la forma como nos relacionamos con el Señor, sino que es fundamentalmente horizontal, una cosa lleva a la otra. ¿Qué pasa si yo me dedico solamente a lo vertical? Hay muchas personas que dicen, bueno, yo tengo una muy buena relación con Dios, pero como que no me interesa tanto lo que pase con mi prójimo, y al revés también personas que solamente hacen muy buenas obras y se agradece aquello que hacen, sin embargo, no toman en cuenta esta relación con Dios. Sí, mira, antes de responder e ir a tu pregunta, hay una pregunta que sale en la lección que me llama mucho la atención, que menciona cuáles son los prejuicios o qué cosas en mi vida están afectando el que yo pueda ayudar a ese prójimo. ¿Qué cosas hay en mi vida? Entonces yo automáticamente se me vino a la mente el egoísmo, que es uno de los principales factores que entorpecen esta situación, de cómo yo querer o ir a ayudar o ir en pos de aquel que lo necesita. Una vida más bien centrada en uno, en desmedro, claro, de la ayuda que podemos brindar. Cuando nuestra relación es vertical hacia Dios, no tiene una llegada hacia la otra persona. Por lo tanto, ¿cómo voy a llegar a la otra persona si yo no quiero extenderle la mano a aquel que lo necesita? Si mi relación es muy horizontal y no tengo una vinculación con Dios, ¿qué le voy a entregar a la otra persona? Por lo tanto, es como la sal, por ejemplo. La Biblia menciona el ejemplo de la sal. Cuando nosotros somos muy salados, la sal hace mal. A mí me gusta mucho cocinar en la casa y un par de veces me ha quedado salada la comida y realmente es algo desagradable. Llega a ser desagradable. Pero la sal, puesta en su justa medida, relacionada y vinculándose con los otros ingredientes, genera un sabor muy agradable. Genera la condición perfecta para que se produzca este otro efecto. Lo mismo sucede en la vida espiritual, cuando la sal está bien repartida, ¿cierto? Tanto mi relación con Dios, yo trato de ayudar a los demás, se produce un efecto que permite que yo pueda llegar a la otra persona que lo necesita sin tener ningún problema. Ahora, ese equilibrio al cual hacemos referencia, ¿se puede perder con facilidad? ¿De qué depende realmente, Fernando, de que eso pueda alterarse? e irme inmediatamente a un extremo o al otro? Ahora, ahí está la maravilla de dar, de compartir con los demás lo que yo ya recibí. Recuerdo el momento de la multiplicación de los panes, cuando Jesús parte el pan, los discípulos se acercan a Él, reciben el pan y van y entregan a las personas que estaban organizadas en la multitud, en grupos de personas más pequeños. Cuando ellos entregaban el pan y quedaban sus manos vacías, entonces tenían que volver nuevamente a Jesús. Sentían la necesidad de volver a buscar volver a Jesús para tomar más pan y poder entregar. Esta relación, interrelación entre nuestra comunión con Dios y nuestro amor a Dios, se tiene que ver reflejado en el amor hacia el prójimo. El apóstol Juan dice, quien dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Bien, amigos, estamos avanzando en nuestra temática en el día de hoy. Gracias porque ustedes han permanecido en nuestra sintonía compartiendo también este mensaje de amor que Dios espera que nosotros podamos proyectar hacia los demás. Vamos a ir a una breve pausa y luego estaremos de regreso junto a ustedes. Ya estamos de vuelta junto a ustedes, queridos amigos, compartiendo el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas a través de lecciones de la Biblia. Estamos con nuestros invitados y estamos avanzando en esta temática tremendamente relevante que es la iglesia sirviendo a la comunidad de manera muy práctica. Y tal vez sería bueno dentro de lo que es la iglesia adventista propiamente tal, hay diferentes áreas dentro de ellas que están todas abocadas al mismo propósito, que es servir a la comunidad. Y una de esas áreas son los conquistadores. Tú trabajas mucho con conquistadores, Gerardo. Fernando, tú eres líder de conquistadores a nivel de toda una región. Y la verdad es que cuando uno analiza lo que hacen, por qué lo hacen, a quiénes ayudan, seguramente se impacta. Pero queremos invitar a nuestros amigos televidentes que puedan ver junto a nosotros algo relacionado con los conquistadores. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? Y luego vamos a comentar acerca de esto. El Club de Conquistadores es una agrupación de niños que pertenece a la Iglesia Adventista. Esta agrupación de niños es muy similar a los Scouts, donde hacemos campamentos, hacemos salidas, hacemos actividades al aire libre, hacemos camping. Ahora, tenemos un club de conquistadores y tenemos un club de aventureros. La diferencia está en las edades. El club de aventureros parte desde los 6 años hasta los 9 años. Usan un pañolín también, pero ellos lo usan de un color salmón, un color anaranjado. El club de conquistadores va de los 10 años hasta los 15 años, porque hasta esa edad corresponden como niños dentro del club de conquistadores, y ellos usan un pañolín de color amarillo. Ahora, todos los niños que quisieran pertenecer a este club de conquistadores y tengan más de 15 años hacia adelante, también pueden participar, pero ellos se preparan como líderes para el club de conquistadores, y cuando ellos terminan sus requisitos de líderes del club de conquistadores, ellos reciben un pañolín ya con otras líneas rojas, sus galones también van cambiando, sus parches van cambiando, porque ellos van avanzando en el rango de liderazgo dentro del club de los conquistadores. Asimismo también los aventureros, ellos tienen sus pañolines, sus colores, sus emblemas también asociados a las diferentes edades de los niños. El objetivo del Club de Conquistadores y Aventureros principalmente es llevar a otros niños a los pies de Jesús. Para ello, el Club de Conquistadores trabaja en tres áreas. En un área física, donde los niños aprenden a desarrollarse, a hacer nudos, a hacer amarras. También un área social, donde los niños comparten mucho entre ellos. Y también un área espiritual, donde todo lo que nosotros hacemos, nuestras salidas, nuestros campamentos, nuestras actividades dentro del club, están vinculadas al área espiritual. el Club de Conquistadores tiene un alto impacto dentro de la sociedad, porque nosotros no solamente hacemos actividades para el crecimiento personal del niño, sino también llevamos nuestras prácticas hacia otros niños que no lo conocen. Bueno, otro de los objetivos que persigue el club, aparte de llevar niños a los pies de Jesús, que conozcan acerca de Jesús, es ir al Camporing. Uno de los eventos más grandes que hay es el Camporing Nacional, que es cada 4 años. El niño tiene solamente una oportunidad de ir, porque si no después va a poder ir, pero va a ir como un líder. O sea, no va a tener la oportunidad de pasar por todos los requisitos. Y ahora último, hace poquito, en enero recién pasado, fuimos al Campuri Nacional. 6.500 conquistadores en un mismo lugar, cantando las mismas canciones, participando de cientos de eventos, corriendo todo el día, acampando durante la noche. Es una experiencia única, inolvidable. Si no eres parte aún de este movimiento de conquistadores, yo te invito a que te acerques a una iglesia adventista, porque muy seguro que allí habrá un club de conquistadores dispuesto a recibirte. Allí aprenderás muchas cosas entretenidas y aprenderás acerca de Jesús y el pronto regreso de Él. Son experiencias que tú no olvidarás jamás. ¿Qué les pareció? Una actividad para la cual ustedes están muy, muy adaptados ya, con mucho tiempo, me imagino, de práctica, porque trabajar con niños no es una tarea fácil, pero a la vez también es muy gratificante ver cómo ellos se desenvuelven en el área del servicio, especialmente hacia el prójimo. Fernando, quiero partir contigo en este bloque. ¿Cómo ves tú esta actividad y cómo se está cumpliendo a través del Club de Conquistadores esto que es amar al prójimo como realmente Jesús quiere que lo hagamos? Bueno, las imágenes que ustedes pudieron ver ahí, que vimos recién, son de lo que fue el Campuri Nacional. Para que los amigos entiendan qué es lo que es un Campuri. Un Campuri es un gran campamento donde diferentes clubes de conquistadores, agrupaciones, se reúnen para poder celebrar, participar, crecer, competir de manera sana y también llegar a la comunidad con de diferentes maneras. Pero lo que quiero destacar es que el Club de Conquistadores es muy poderoso en la formación de los adolescentes y proyectarlos en el futuro. Ellos tienen una malla curricular por edades. A los 10 tienen amigo, compañero los 11, así sucesivamente hasta llegar a la clase de guía. Y en cada una de ellas ellos tienen una serie de requisitos. El Club de Conquistadores tiene una característica que es la disciplina y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo hay grupos de 6 a 8 personas que se llaman la unidad, y tienen un consejero que trabaja con ellos y otros líderes, guías mayores, y otros tipos de líderes, instructores, etcétera, que trabajan con ellos esta malla curricular. Y uno de los desafíos que ellos tienen está orientada al servicio a los demás, sirviendo a otros. Fernando, hay que decir que todo esto que tú has descrito es una práctica mundial. Es una práctica mundial. Donde quiera que se vaya, es la misma forma como se trabaja, ordenadamente, disciplinadamente y logrando interesantes resultados. Gerardo, tú has sido conquistador, el que es conquistador, siempre conquistador. Amén. Y que al mismo tiempo proyectas como líder, al igual que Fernando, este espíritu de servicio. ¿Cuán importante ves tú que este hecho se comience a gestar, especialmente en los primeros años? Sí, nosotros nos preocupamos mucho de que nuestros niños sean misioneros también. No solamente nos preparamos para los campuri, para ser personas que conozcan mucho de amarras y campamentos naturaleza. Y naturaleza, sino que también ellos puedan entender que al estar involucrados en la iglesia, ellos tienen que tener una participación activa dentro del evangelismo. Y una de las cosas que hacemos muy frecuentemente es participar cuando es Día de la Mamá, por ejemplo, un caso muy sencillo, Día de la Mamá, nosotros vamos al hospital. Nuestro club es relativamente grande, somos como 80 personas, lo cual nos da el privilegio de repartirnos en grupos. Un grupo va a un hogar, a un asilo, a un hogar de abuelitos o de abuelitas, un grupo va al hospital y otro grupo se queda afuera de la iglesia. Entonces, con los que vamos al hospital llevamos una guitarra, llevamos libros misioneros y algunos regalitos. Y como era el día de la mamá, cantamos ese día algunos cantos para la mamá, oramos por las mamitas, oramos por las familias que estaban ahí y le entregamos un libro misionero. Pero eso no lo hicieron los líderes. Los líderes iban, por supuesto, acompañando, pero el trabajo lo tenían que hacer los niños. Asimismo, los que fueron al hogar con los abuelitos, los líderes prepararon el camino, pero los niños tenían la responsabilidad de cantar. Había un gesto muy, muy sencillo, que era sentarse a conversar con el abuelito. Muchos de ellos estaban solitos, nadie los visitaba, y nosotros llegábamos con algunas galletitas, con cosas muy sencillas. Eso marcó la diferencia en respecto a sus otros días. No es un día ya normal, no pasa desapercibido. Y los que quedaron, por supuesto, cerca de la iglesia, ellos tenían que reentregar libros misioneros a la comunidad. Ahora, también han enseñado a estos jovencitos, dentro de su proceso integral de desarrollo, lo que fue o lo que es para nosotros todavía y sigue siendo la parábola del buen samaritano, ¿no? Y ahí hay mucho paño que cortar, como decimos habitualmente, porque es una incidencia muy práctica que Cristo plantea, un incidente en este caso, y que hace que realmente reflexionemos si estamos siendo realmente buenos cristianos con nuestro prójimo, Fernando. Sí, efectivamente, con ellos trabajamos, con nuestros adolescentes, nuestros niños y adolescentes, trabajamos esto de ser relevantes para quienes nos rodean, impactar la comunidad. De hecho, dentro de nuestros ideales está el poder llegar con el mensaje a todos los quienes nos rodean, ser amigo de todos quienes están a nuestro alrededor. Hay varios valores que nosotros resaltamos en este sentido. Y en la parábola del buen samaritano, Jesús presenta una situación bien especial. Un hombre, conocemos la parábola, un hombre judío, de camino, ¿cierto?, a Jerusalén, es atacado, cae a la orilla del camino y, malherido, va un religioso, después otro religioso, y pasan de largo. Pero viene un samaritano que era enemigo de los judíos, se detiene, le presta asistencia, lo lleva, lo cuida, y hace todo por él, le presta ayuda. Ese es el resumen de la parábola. Del que menos se esperaba. Hubo un resultado mayor, ¿no? Exactamente. Y quizás, Juvenal, con lo mismo, resaltar una pequeña situación que se dio en la universidad de... Pastor, ¿tú me permites tu folleto? Sí. Para solo corroborar los nombres. Son dos psicólogos que estaban haciendo una maestría doctoral y estas dos personas hicieron un estudio y dijeron: vamos a entrevistar o a darle una tarea a 200 personas, a 200 alumnos del campus. Seminaristas eran. Seminaristas, sí, estudiaban teología, ¿cierto? Y ellos tenían que atravesar de un campus al otro y en el medio iban a ver personas vestidas muy andrajosamente, muy sencillas, quizás. Y cuando ellos pasaban, ellos tenían que quejarse. Estaba todo planificado. Pero ellos no sabían. Pero los seminaristas no sabían de esta situación. Entonces, a los seminaristas se les dio una tarea. Un grupo tenía que explicar la parábola delante de su curso y a algunos se le dieron con plazos, con tiempos. Entonces, cruzar de un campus al otro, me imagino que era bastante distante, por lo tanto tenían que ir rapidito. Y resulta que los que habían analizado y estudiado la parábola se dieron cuenta que ya se le acababa el tiempo y tenían que llegar a presentar la historia. Pero mientras iban de camino, se encontraron con todas estas personas que estaban vestidas mal, muy, muy humildes, unas se quejaban de dolor, unas se quejaban de hambre, pero estas personas iban tan, que simplemente pasaron por el lado. O sea, ahí quedaría totalmente claro de que no solamente basta con saber acerca de la historia, sino hay que ponerla en práctica. Correcto, ellos sabían toda la teoría, ellos habían estudiado, ellos estaban haciendo un grado doctoral, por lo tanto, no era una lectura simple lo que habían hecho. Pero aún así, la premura del tiempo los llevó a ellos decidir pasar por encima. Y el texto lo dice, o la historia lo relata, que incluso pasaron por encima de aquellas personas para llegar a tiempo a dar su prueba. Esto sucedió en la Universidad de Princeton, como en los años 70, y los psicólogos fueron Darley y David Baston. Estas dos personas que hicieron este estudio se dieron cuenta que no solamente basta con tener la teoría, con saber de qué se trata, de hacer un análisis de la, del texto bíblico, sino que también hay algo que tiene que gatillar interiormente en nuestras vidas para que nosotros pudiésemos atender a aquellas necesidades. Probablemente más de algún televidente se puede estar preguntando en este momento, ¿cómo paso yo de la simple teoría a la práctica? Esto parece algo natural, ¿cierto? Es un proceso. Tal vez la agricultura nos pueda ayudar un poco en este sentido, cuando se siembra, se espera un proceso hasta que finalmente llega la instancia extraordinaria de la cosecha. ¿Cómo podemos realmente saber que estamos dando los pasos pertinentes para que podamos ser un cristiano práctico en este sentido, Fernando? Sí, en la naturaleza y la agricultura nosotros podemos identificar algunos pasos clave. Nadie dice vamos a, cuando es tiempo de cosecha, bueno, vamos ahora a sembrar. Tiene sus tiempos y cuando uno siembra algo tiene una cantidad de tiempo que pasa para poder, de espera para poder cosechar. Y también hay un tema de la preparación del terreno para aquello. Pero antes de avanzar un poquito en eso, yo quisiera mencionar algo, Juvenal, si tú me lo permites, bueno. en el texto. Tú preguntabas qué es lo que nosotros necesitamos hacer para que esto sea una práctica o una realidad en nuestra vida. Y desde la teoría a la práctica hay un paso muy simple y muy, muy corto, que es la decisión. Es tomar una decisión, es un cambio de actitud. Proponer, si son acciones sencillas que nosotros debemos hacer, no necesitamos esperar la oportunidad de hacer una grande acción, sino con una pequeña acción nosotros podemos ya iniciar un cambio. En la misma parábola, bueno, yo quiero resaltar que era desde Jerusalén a Jericó que viajaba este hombre, yo identifico que él ve a esta persona necesitada, el samaritano lo ve, identifica la necesidad. Sabe que son judíos. Había una barrera aquí, era un tema bien complicado, los samaritanos y los judíos no se podían ver, no se trataban entre sí, y claramente se identificaban por su vestimenta, y este hombre fue, y a pesar de esas barreras, fue y le ayudó, pero él identificó la necesidad. Este es un primer paso que nosotros tenemos que dar. Tal vez nosotros no nos estamos dando cuenta qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Los otros vieron, los otros dos pasaron, vieron la necesidad, pero siguieron su camino. Él fue los ojos de Dios, este samaritano, para ver lo que los demás y detenerse, ¿cierto? Para ver, identificar la necesidad. Pero fue más allá. Ahora no solamente ocupó su vista, sino que ahora ocupa sus manos. Sus manos para, en señal de acción. No basta con solo meditar y saber que otra persona está necesitada, sino que se requiere acción. Y eso tiene que ver con una decisión. Tomar, ¿cierto? Por el mango, por decir, la sartén por el mango en esta situación. Sí, yo voy a mencionar que muchas veces nosotros oramos diciendo, Señor, cuando tenemos nuestra cena, nuestro alimento en la mesa, y oramos y decimos, Señor, dale a aquellos necesitados, quizás los huérfanos, aquellos que no tienen, dales tú, Señor, ¿cierto? Exacto. Pero cuando llegan a golpear la puerta de nuestra casa y miramos para afuera y vemos una persona que quizá su vestimenta, su apariencia, dice otra cosa, muchas veces nosotros decimos, no tengo, se me acabó, o nuestro trecho para avanzar quizás se ve nublado, entorpecido. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer lo que mencionaba Fernando, ese clic, ese enganche, esa decisión. No solamente basta orar y decirle, Señor, ayúdalos, porque en el fondo soy yo el que tengo que ayudarle a esa persona. ¿Cómo? El Señor dirá. Pero yo tengo que tomar esa decisión, lo que mencionaba Fernando. Yo tengo que decidir ayudarle, saco algo de ahí del refrigerador o de la despensa, pero soy yo el que tengo que decidir. Es importante, Fernando, también y Gerardo, que la oración pueda surtir su efecto enternecedor, digámoslo de esta manera, en el corazón nuestro, y cuando veamos a alguien, no lo pensemos dos veces y vayamos y ayudemos, independientemente sea la cantidad o pequeño o grande con la cual podamos hacer este gesto. Efectivamente, cuando tú mencionas que cuando nos dirigimos al Señor tiene que haber algo que nos mueva, el relato dice que el samaritano vino, ¿cierto?, cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Él llegó, pasó por el mismo lugar que los otros dos, iba, ¿cierto?, en la misma dirección, vio la misma situación. La condición no era diferente a la otra. No era diferente. Todos hasta allí el relato es igual. Pasa por el lugar, se encuentra con la persona, ve lo que está pasando, pero los otros siguieron de largo. Estaban apurados. También me hace clic esta pregunta y ¿será que estamos tan apurados hoy en día que no tenemos tiempo para sonreír, para levantar a una persona, dar una mano? Pero este hombre no era que estuviera desocupado, sino que fue movido a misericordia, suspendió su plan y porque fue movido a misericordia, ahora lo sube al animal que él tenía de carga, lo lleva hasta un hospedaje, le pide a la persona que está ahí que lo cuide. Bueno, él sana las heridas, etcétera, luego que lo cuide y se lo encarga. O sea, hace y además, mucho más que la hace mucho más. Pero él, yo no sé si es que realmente le estaba pensando en ir hasta las últimas consecuencias. Él empezó con una pequeña acción. Con una pequeña acción. Y esa pequeña acción te va a ir a, uno se va involucrando un poco más allá. Yo estoy hablando de esto y nosotros vamos a salir de acá y nos vamos a encontrar con una persona en situación de calle. Salimos de acá y nos vamos a encontrar con más de una persona necesitada y tú también, que tú nos estás mirando allí. Hay personas muy necesitadas a tu alrededor y hablar de esto no necesariamente nos hace partícipes de esto. Y el desafío es con una pequeña acción. Si nosotros pensamos, no, es que después lo tengo que llevar a la casa, que viva con nosotros, quizás nunca vamos a tomar la decisión, nos complicamos mucho. Lo que tenemos en ese momento para dar es lo que tenemos que entregar. Muy bien. Amigos, vamos a ir a una breve pausa nuevamente. Estamos junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Les animamos también para que junto a nosotros podamos seguir estudiando esta vital temática cristiana. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Te has preguntado dónde está Dios cuando llegan las tragedias o por qué hay tantas religiones? Bueno, estas preguntas y otras podrán ser resueltas en esta revista que se titula Verdades para el Tiempo del Fin. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Si quieres saber más de este interesante material que Nuevo Tiempo ha preparado para ti y que es de manera gratuita, puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estamos nuevamente de vuelta, queridos amigos del canal Nuevo Tiempo, compartiendo con ustedes lecciones de la Biblia. Ya estamos en el último bloque, sacando también conclusiones muy valederas para nuestra vida cristiana y la manera como tenemos que proyectar el Evangelio de Jesucristo hacia la comunidad. Y hemos hablado un poco del samaritano, ¿cierto? Hemos visto los pros y los contras en desmedro del samaritano mismo, que efectivamente hizo lo correcto. Sin embargo, aquí hay un aspecto importante. ¿Qué situaciones adversas podría generar el hecho de que nos miremos hacia nosotros mismos como iglesia? Me explico, esa iglesia club, ¿ah? O sea, yo estoy en un ambiente de comodidad, me siento grato con aquellos que creen lo mismo, compartimos lo mismo, nos recreamos tal vez de una manera muy similar. ¿Eso es malo? ¿No es malo? ¿Cuándo se puede transformar en algo peligroso? Respondo tú, respondo yo. Pastor, ¿ya? Usted, por favor. Bueno, el problema de mirarnos hacia nosotros mismos es un grave peligro. El peligro está en que nosotros no estamos cumpliendo la misión que Cristo nos dejó. Es cierto, tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos, pero para estimularnos, dice el apóstol Pablo, al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Tenemos que mirarnos para el amor y las buenas obras, ¿cierto? Y para alcanzar a otras personas. No para, ¿cierto?, es que estemos solamente los mismos de siempre. Ahora, es curioso porque en la parábola del samaritano, justamente, del buen samaritano, cuando este escriba o este entendido, este intérprete de la ley, le hace la pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer? Jesús le dice, ¿qué lees en la ley? Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dice que bien ha respondido y que vaya y haga eso. Pero él entendía en su mente que su prójimo era las personas que de su misma nación, de su mismo pueblo, de su misma nacionalidad, los judíos. Los demás eran extraños, eran extranjeros, ¿cierto? Eran inmundos prácticamente. Y de esa manera, él no, con ellos no me mezclo. Mi prójimo, el más cercano, son mi pueblo, mi nación. Ahora eso podríamos aplicarlo hoy en día y tal vez es re fácil ayudar a alguien, que a un familiar. Hoy hay alguien enfermo, necesita ayuda, colaboración, etcétera, etcétera. Surge prácticamente en forma natural. Surge de manera natural. O sea, el Señor Jesús, el evangelio que Él nos presenta es más desafiante. Sus ideales son mucho más altos. Y por eso es necesario que al ser cristianos dependamos de Dios y del Espíritu Santo para que Él haga esa obra a través de nosotros, porque de manera natural el ser humano no lo puede alcanzar. Este desafío es no solamente amar a nuestros amigos y a nuestros familiares, sino también amar a nuestros enemigos. Judíos y samaritanos no se podían ver. No se podían ver. Explicando esto a un grupo de adolescentes en el colegio, cuando hacía religión, yo ponía el ejemplo de dos equipos de fútbol. Digamos, dos equipos de fútbol, no vamos a decir nombre alguno, pero sí. Eran los que más, ¿cierto? El clásico de los clásicos y las dos barras que antagónicas y que se pelean. ¿Qué pasaría si el de un grupo ve al otro herido en la calle? Yo tomaba esta parábola y le ponía estos personajes con estos barristas. Pasaba uno del mismo equipo y lo veía herido, no pasaba nada, pasaba otro, pero otro del equipo contrario lo vio en necesidad y fue y lo ayudó. Y lo llevó al hospital, etcétera. Los chicos estaban con los ojos abiertos ahí. Y luego yo le conté la parábola de la Biblia. Ahora, es esto, amar y ayudar a la persona que quizá yo no conozco, o incluso al que es mi enemigo, aquel que tiene que yo no identifico, que no siento ningún amor por esa persona, no tengo ninguna relación estable, cercana con ellos. La Biblia dice que nuestro prójimo es el más cercano, sea este nuestro amigo o nuestro enemigo, sea alguien que nos agrade o que no nos agrade, estamos llamados a compartir el Evangelio con todos, sean ricos, pobres, sean educados o sin educación, sea del lugar que se encuentren, de cualquier raza, nacionalidad, estamos llamados a transmitir. Si hay una necesidad, eso es lo importante. Exactamente. Ahora, estamos llevando esto al terreno muy práctico, Gerardo, Fernando, porque no cabe ninguna duda que nos queda absolutamente claro que el Evangelio no tiene mayor sentido ni razón de ser, ni validez tampoco ante los ojos de Dios, si no es práctico. Ahora, ¿cuáles son estos pasos prácticos que nosotros debiéramos dejar muy en claro, especialmente a nuestros amigos televidentes, en relación a salir de un evangelio netamente intelectual o meramente intelectual y llevarlo precisamente a un evangelio práctico de la vida cotidiana? ¿Qué pasos identificas, por ejemplo, tú, Gerardo, que son absolutamente necesarios y sin ellos lo más probable es que nos quedemos la teoría? Mira, hay una frase que me llamó mucho la atención, que dice, a menos que nuestra iglesia sea una luz en el mundo, es oscuridad. Así de simple. Mira lo profundo. O es lo otro. A menos que nuestra iglesia sea luz para el mundo, somos oscuridad. O sea, en el fondo, nosotros estamos llamados a ser una luz, a ser partícipe de las cosas celestiales para ir en alcance y en ayuda de los necesitados. Por lo tanto, así como Jesús dijo, o están conmigo o están contra mí, la iglesia, si no cumple el mandato de ir a ayudar a los necesitados, es como estar en contra de lo que Dios dijo. No sé si me explico esto muy enredado. No, está muy claro. Porque el Señor quiere que nosotros vivamos la parte práctica también del Evangelio. No solamente que nos llenemos de teoría y que nosotros leamos solo para nosotros y no compartamos la Sagrada Escritura con aquellos que lo necesitan. Jesús nos enseñó a nosotros la manera práctica de alcanzar a otros. Jesús primero curaba sus heridas, los alimentaba, sanaba sus dolencias y después le decía, sigue. Ven y sígueme. Y es lo que en el fondo nosotros tenemos que hacer. Y lo que sucede ahora, yo imagino y veo en mi iglesia, que los tiempos son tan rápidos que muchas veces la comodidad y esa zona de confort que tenemos en las iglesias no nos permiten 100% ir en esa dirección. La iglesia avanza, pero quizás no con la fuerza que nosotros quisiésemos que avanzara. Quizás falta ese clic, esa decisión personal, para que yo mismo pueda llegar a otros, llevar a otros, sanar, ayudar al necesitado. Y eso es lo que nosotros tenemos que... Y el club se encarga de eso, el club de conquistadores se encarga de enseñar a los más pequeñitos que desde su temprana edad ellos tienen que ayudar y servir a otros. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que piensan, tal vez legítimamente, dicen, bueno, la iglesia adventista es una iglesia mundial, tiene muchas instituciones de ayuda, no vamos a mencionar en este momento, pero son muchas instituciones que están prestando ayuda, y yo puedo descansar tranquilo, total, mi iglesia está haciendo ese trabajo, yo soy miembro de ella, pero confío plenamente en lo que la iglesia hace. ¿Hasta qué punto eso podría ser cierto, confiar en lo que las instituciones están haciendo? ¿Y hasta qué punto eso puede ser perjudicial? Ahora, Dios nos equipó a cada uno de nosotros con una serie de dones y talentos. Y a cada uno el Señor así como nos equipó con esa cantidad o esa serie de habilidades y de recursos también que están a nuestra disposición, es que nosotros tenemos que multiplicar esos recursos o multiplicar esos dones en servicio a los demás. Es como, podríamos decir así, tenemos un vehículo con un tremendo motor y que nosotros no le vamos a sacar el rendimiento que podría dar. Ahora, cada uno de nosotros tiene diferentes posibilidades o capacidades, pero conforme a nuestras capacidades y conforme a nuestros dones y nuestros talentos, Dios quiere que nosotros sirvamos a los demás. Esto es así, nosotros tenemos que ayudar a los demás, tenemos que extender la mano del Evangelio o una mano de ayuda a quienes nos rodean, ser compasivos con otros porque el Señor también tuvo compasión de nosotros. Así como recibimos del Señor, entonces tenemos que entregar también a otras personas lo que hemos recibido. O sea, finalmente la parte institucional la llevamos al terreno ahí está, ahora personal. Esto se llama ministerio personal. Hay un énfasis en nuestra iglesia actualmente que se llama mi talento, mi ministerio. O sea, yo no puedo hacer algo que yo no sé hacer. Si yo sé hacer un buen pan, entonces ese es mi instrumento para ayudar a los demás. Puedo hacer preparar ese buen pan y llevarle justo a una persona que en Dios ha puesto en mi corazón. Señor, yo quiero regalar este pan a uno de mis vecinos. Muéstrame, Señor. Y uno siente una impresión en el corazón, tiene que ir a tal casa. Uno se acerca, le presenta y uno puede ver que el Señor lo guió. Era justo una familia que en ese momento no tenía cómo, ¿cierto? O no tenía pan ese día. Y que van a quedar gratamente sorprendidos. O sea, no importa qué es lo que nosotros podamos hacer o qué es lo que nosotros tengamos para dar. Lo importante es que lo que nosotros tenemos, eso lo podamos entregar libremente porque así también lo hemos recibido de parte del Señor. Dios no quiere grandes acciones de manera inmediata, son pequeñas acciones de servicio a quienes nos rodean, de atención, y eso va a producir en nosotros un crecimiento espiritual y también va a acercarnos a las personas para presentarles el Evangelio completo. Ahora, ¿qué podríamos decirle, Gerardo, a aquella persona que a lo mejor recién está naciendo esta realidad? Tú hablaste del egoísmo hace un rato atrás, que es el peor enemigo para el principal. O principal para poder lograr este ideal. Pero, ¿qué le podríamos decir a esa persona que está pensando, bueno, pero es que la lógica me indica que si yo doy, me quedo con menos? ¿Por qué en la dinámica del Señor, cierto, dentro de la lógica divina que es, puede ser perfectamente ilógica para nosotros, se da que la persona que más da es la que más recibe? Sí, la lógica de Dios es totalmente opuesta a la lógica humana. Hay que partir de esa base. Debemos partir por ahí. La lógica de Dios es totalmente contrapuesta a lo que nosotros creemos. Para nosotros el dar es justamente quedarnos con menos. Y a veces nos duele. Pero la lógica de Dios, cuando tú das, más recibes. Por lo tanto, si nosotros queremos ser bendecidos por Dios, nosotros también tenemos que bendecir a los demás con lo que tenemos. El pastor hablaba de mi talento, mi ministerio. Ayudar a aquellas personas con galletas, porque yo sé hacer galletas. Entonces yo hago galletas y le doy a la gente. No me preocupo de hacer otras cosas, porque es mi talento, mi ministerio. Es un canal que se abrió para ayudar a otros a entregar el mensaje para que otros conozcan de Cristo. O sea, por lo tanto, dentro de ese prisma, nadie podría quedar ajeno. Nadie queda fuera. Nadie puede ser una ayuda fundamental para otro. Exacto. Porque Cristo a todos nos dio talentos. Por lo menos uno. Y ese único talento tenemos que ponerlo a disposición. Y mientras yo más lo ocupo, más soy bendecido. Y con eso bendigo también a los otros que están a mi alrededor. ¿Qué mensaje final en 30 segundos tú quisieras aprovechar de dejar a nuestros amigos? Tal vez se compara a Jesús con el buen samaritano, aunque no es el propósito de la parábola. Jesús tuvo compasión de este hombre que estaba herido, maltratado, desnudo, a la orilla del camino. Puede ser que tú te sientas así, querido amigo, pero déjame decirte que el buen samaritano, Cristo Jesús, quiere sanar tus heridas, quiere sanar tu corazón, quiere sanarte completamente, llevarte hacia su morada, hacia a su lugar de descanso y restaurar tu vida completamente. Ahora, tan solo entrega tu vida al Señor, pon tu confianza en Él, porque Él quiere, cierto, ser tu amigo, quiere estar cerca de ti, quiere llevarte a su reino celestial. Quiero invitarte, querido amigo que nos estás mirando, a que podamos hacer una oración y así pedir al Señor por lo que estás pasando en este momento, por aquella necesidad tan grande que tienes aquí, cierto, y que no es casualidad que tú has sintonizado este canal, así que vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, quiero agradecerte, Señor, porque la iglesia no está para estar encerrada, sino para llegar a la comunidad. Y gracias porque a través de diferentes personas tú has estado alcanzando y tocando el corazón de diferentes personas. Ahora, a través de este medio de la televisión, tú has tocado un corazón. Tú has alcanzado a una persona que está herida, que está dolida, que se siente sola. Gracias, Señor, porque a través de este ministerio y del talento y de los dones de las personas que están detrás de cámara y de los equipos de edición, tú, Señor, has llegado a esta persona. Bendícele grandemente y restaura y sana su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, estamos finalizando nuestro programa por el día de hoy. Agradecemos a nuestro invitado, Gerardo, Fernando, por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos, gracias por haber estado en compañía de tal vez algunos miembros de la familia compartiendo este programa con nosotros. Dios les bendiga y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.